Definición de blog. El término blog en español bitácora proviene de las palabras web y blog en inglés igual diario. El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en internet en línea. Historia. Antes de que los blogs se hicieran populares, existían comunidades digitales como Usenet, listas de correo electrónico y BBS. En los años 90 los programas para crear foros de internet, como por ejemplo Webex, posibilitaron conversaciones con hilos. Los hilos son mensajes que están relacionados con un tema del foro. 1994-2000. El blog moderno es una evolución de los diarios online donde la gente escribía sobre su vida personal, como si fuesen un diario íntimo pero en red. Las páginas abiertas web incluían a miembros de la comunidad de diarios en línea. Justin Hall, quien escribió desde 1994 su blog personal, mientras era estudiante de la Universidad de Swarthmore, es reconocido generalmente como uno de los primeros blogueros. 1. También había otras formas de diarios online. Un ejemplo era el diario del programador de juegos John Carmack, publicado mediante el protocolo Finger. Los sitios web, como los sitios corporativos y las páginas web personales, tenían y todavía tienen a menudo secciones sobre noticias o novedades, a menudo en la página principal y clasificados por fecha. Uno de los primeros precursores de un blog fue el sitio web personal de Kibo, actualizado mediante Usenet. Los primeros blogs eran simplemente componentes actualizados de sitios web comunes. Sin embargo, la evolución de las herramientas que facilitaban la producción y mantenimiento de artículos web publicados y ordenados de forma cronológica hizo que el proceso de publicación pudiera dirigirse hacia muchas más personas, y no necesariamente con conocimientos técnicos. Últimamente, esto ha llevado a que en la actualidad existan diversos tipos de formas de publicar blogs. Por ejemplo, el uso de algún tipo de software basado en navegadores hoy en día es un aspecto común del blogging. Los blogs pueden ser almacenados mediante servicios de alojamiento de blogs dedicados o pueden ser utilizados mediante software para blogs como Bloggero Live Journal, o mediante servicios de alojamiento web corrientes como Greamhost. El término weblog fue acuñado por Hornberger el 17 de diciembre de 1997. La forma corta, blog, fue acuñada por Peter Merholz, quien dividió la palabra weblog en la frase weblog en la barra lateral de su blog petermer.com en abril o mayo de 1999. 2. 3. 4. Rápidamente fue adoptado tanto como nombre y verbo asumiendo bloguear como editar el weblog de alguien o añadir un mensaje en el weblog de alguien. Tras un comienzo lento, los blogs ganaron popularidad rápidamente. El sitio Xanga, lanzado en 1996, solo tenía 100 diarios en 1997, pero más de 50.000.000 en diciembre de 2005. El uso de blogs se difundió durante 1999 y los siguientes años, siendo muy popularizado durante la llegada casi simultánea de las primeras herramientas de alojamiento de blogs. Open Diary, lanzado en octubre de 1998, pronto creció hasta miles de diarios online. Open Diary innovó en los comentarios de los lectores, siendo el primer blog comunitario donde los lectores podían añadir comentarios a las entradas de los blogs. Brad Fitzpatrick comenzó Live Journal en marzo de 1999. Andreu Esmales creó Pitas.com en julio de 1999 como una alternativa más fácil para mantener una página de noticias en un sitio web, seguido de Diaryland en septiembre de 1999, centrándose más en la comunidad de diarios personales. 5. Evan Williams y Megorian Pilak lanzaron Blogger.com en agosto de 1999, adquirido por Google en febrero de 2003. El blogging combinaba la página web personal con herramientas para poder enlazar con otras páginas más fácilmente. En concreto Permalinks, Blogrojes y Trackbacks. Esto, junto a los motores de búsqueda de weblogs, permitió a los blogueros llevar un seguimiento de los hilos que les conectaban con otros con intereses similares. 2000-2005. Los primeros blogs estadounidenses populares aparecieron en 2001: Andreu Sullivan.com de Andreu Sullivan, Politics1.com de Ron Gunsberger, Political Wire de Tegan Goddard y Miguel Jerome Armstrong, tratando principalmente temas políticos. En 2002, el blogging se había convertido en tal fenómeno que comenzaron a aparecer manuales como, centrándose principalmente en la técnica. La importancia de la comunidad de blogs y su relación con una sociedad más grande cobró importancia rápidamente. Las escuelas de periodismo comenzaron a investigar el fenómeno de los blogs y establecer diferencias entre el periodismo y el blogging. En 2002, el amigo de Jerome Armstrong y ex socio Marcos Moulitsa Zúñiga comenzó Daily Kos. Con picos de hasta 1 millón de visitas diarias, se ha convertido en uno de los blogs con más tráfico de Internet. El año 2005, se escogió la fecha del 31 de agosto para celebrar en toda la red el llamado Día Internacional del Blog. La idea nació de un blogger usuario de blog israelí llamado Mir Ofir, que propuso que en esta fecha, los blogueros que desarrollan bitácoras personales enviaran 5 invitaciones de 5 blogs de diferentes temáticas a 5 diferentes contactos, para que así los internautas dieran a conocer blogs que seguramente otras personas desconocían y les pudiera resultar interesantes. 6. 2006 presente. Hoy en día el blogging es uno de los servicios más populares en el Internet, llegando hasta el punto que cantantes o actores famosos tienen blogs, así también como empresas internacionales inclusive. Entre los servidores de blogs más populares se encuentran Blogger y WordPress.